Hola, buenas noches. Soy Rogelio Vega. Estamos aquí en El Conejo y su amigo en la Luna, transmitiendo totalmente en vivo desde Racuna Radio. David Espinosa en los controles. Hoy jueves 17 de junio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516, a unos pasitos de Alcalde. Si no conocen, vénganse, tómense una chela. Hay pizza también y está muy fresco sobre todo. Estoy muy contento porque hoy en particular nos visita Ramón L. Morales. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Roger, buenas tardes. No, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a David y a toda la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, Ramón. Y contento porque Ramón fue de los primeros escritores que conocí hace muchísimo allá en el Denker Foro, para Julián Cachúa y Gris, que en ese momento tenían pues un lugar que se destacaba también por las propuestas culturales. Me tocó escuchar a Ramón, estaba presentando un libro, yo llegué y me tocó además comprarte un libro que en su momento lo regalé porque me daba curiosidad de esto del trasplante renal y se lo regalé a alguien que tenía, que estaba pasando también por, venía en una convalecencia, alguna situación así y quería compartir. Pero bueno, tenemos regalos antes de entrar en materia y pasarle ya el micrófono a Ramón. Tenemos regalos, tenemos Sueños de Luna, que es uno de los libros, de los muchos libros que tiene Ramón, y tenemos también Un blues que arde a medianoche en la ciudad. La dinámica para llevárselos es muy sencilla, que nos escriban a nuestro WhatsApp, el 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25, que nos digan uno de los títulos que tiene Ramón. Y va a estar facilísimo porque ahorita más o menos les voy a dar una lista, entonces nada, si es cuestión de que estén atentos o vayan y le pregunten a Google. Ramón, narrador, poeta, colaborador en revistas y antologías, ya suma muchísimos libros en solitario: Historia de mi diálisis, Una esperanza de vida, Crónica de un trasplantado renal, Sergio, Hoy y siempre amigos, Sueños de luna, Oro y noche, Bastián, siempre seremos amigos, Yandy, Una promesa al atardecer, o Handy, no sé cómo es, Yandy. Yo lo pronuncio como Handy. Handy, Una promesa al atardecer, Labios de carmín y este que es el que yo conozco como más reciente, Un blues que arde a medianoche en la ciudad. Pusieron atención en los títulos, mándenos un WhatsApp 33 12 95 75 25, 33 12 95 75 25 y se llevan de regalo uno de estos dos libros autografiados por Ramón. Así que aprovechen. Y bueno, Ramón, yo puedo, lo poco mucho que te conozco, sí separo como esta vertiente como autobiográfica, como de experiencia. Luego esto, novela juvenil, que Bastián ya ha tenido mucho éxito. Yo siempre que te veo en la fil, te veo vendiendo muy bien, Bastián, y me da muchísimo gusto. Además, te he visto en importantes editoriales con Bastián, lo cual es muy padre. Y además, esta ya otra vertiente más pesada, más hardcore, más adulta, que Labios de Carmín, y no sé si también Un blues que arde a medianoche. Pero, a ver, cuéntanos, Ramón, ¿cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo? No, pues ¿Cuándo? ya hace tiempo, pues de hecho mencionaste lo de la enfermedad. Yo soy trasplantado renal. Entonces, desde antes del trasplante, pues siempre comienzas, ¿no? No sé tu proceso, pero muchas veces es de que comienzas con o frases, o poemas, o cosas así. Y poco a poco, en mi caso fue eso, y poco a poco, pues decidí ver si podía lograr escribir un libro, una novela. En este caso, una novela juvenil como Bastia, una novela que es divertida, que es acerca de un grupo de chicos, de las travesuras en la etapa escolar. Entonces, así comencé escribiendo, pues a ver qué onda con estos chamacos, y se fue logrando poco a poco. Tú sabes cómo es, fue un proceso largo, fueron varios años, y cuando por fin salió a la luz, pues fue mucha, mucha alegría, y parece que sí les ha gustado a mucha gente, porque ya afortunadamente Selector, editorial Selector, me contactó y se logró que se publicara en esa editorial. Ahorita ya lo tienen ellos y los tienen en librerías, así que lo pueden buscar en librerías. ¿Se vale? Sí, claro, adelante. Como Gonville, Porrúa, Gandhi, todas ese tipo de librerías, ahí búsquenlo, ahí lo encuentran. Y la ventaja de Selector es que me ha tocado verlo incluso hasta en centros comerciales. Sí, sí. Walmart, Sorianas. Ajá. De repente tienen su apartado de libros. Sí, ahí tienen en esto está pite y pite. En Walmart tiene un apartado de Gandhi. Casi me imagino todas las tiendas de Walmart tienen su apartadito de Gandhi. Y me ha tocado la suerte de que pues los van rotando, ¿no? X, pero ahí también lo pueden encontrar. Pero sobre todo, para no fallar, pues directo en librería. O por internet lo puedes pedir. O me lo puedes pedir a mí también en Facebook. Dinos tus redes sociales, Ramón, de una vez, ¿dónde te encuentran? Para fácil, Ramón L. Morales, escritor, o con el título de Los libros Bastian, siempre seremos amigos, Labios de Carmín. Pueden encontrarme rápidamente en Facebook o en Mercado Libre, tengo mi eShop. Ajá. eShop de Mercado Libre es Viento Azul Ediciones, y ahí los pueden adquirir sin ningún problema. Y de todas formas, si alguno de ustedes llegó a través de nuestras páginas en Facebook, El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest, y tiene intención de contactar a Ramón, de acercarse, pues basta con que nos manden un inbox y con todo gusto hacemos el puenteo. Bueno, entonces, dijiste que eras paciente, que habías sido paciente de trasplante. Ajá. ¿Cómo te animas a escribir esa experiencia? ¿Fue el trasplante? Ah, mira, haz de cuenta que fue una etapa muy deprimente para mí, obviamente. Fue una etapa muy depresiva porque pues vas con el doctor y pues son doctores, no psicólogos, ¿no? Y de pronto te dicen, ¿sabes qué? El doctor que ya por fin encontró mi enfermedad, me lo dijo de tajo. ¿Sabes qué? Tú lo que tienes es... Está ya grande, señor. Tú lo que tienes es insuficiencia renal crónica. Si no te atiendes, pues... ¡Ya, ya! Así que atiéndete. Entonces, ¿qué te dice que te vas a morir? Pocas palabras. En pocas palabras. Esa frialdad de pues los doctores, ¿no? Es que es su trabajo, se comprende. Ya después lo comprendes, pero en el momento, pues, no lo comprendes. Y debido a eso, pues... Toda esta etapa me tuvieron que dializar, que es ponerte, en mi caso fue diálisis peritoneal, te ponen una manguera por dentro del estómago entre el peritoneo y pues te vas metiendo un agua que te ayuda a sacar todas las toxinas. Y esto, todo eso te ayuda para seguir adelante en tu calidad de vida regular. Con el tiempo, pues iba mucho yo al centro médico, allá en ese tiempo que yo iba, había una pizarra. Había dos pizarras donde ponían historias de personas, sus historias, lo que habían vivido, como unas pequeñas, no me acuerdo qué nombre tienen, pero son pequeñas historias, ¿no? Hojas donde cuentan sus historias y demás. Entonces, con el tiempo, todo eso me ayudó mucho, y decidí que iba a escribir mi historia. Pero pues sí me manché, pues según yo escribí mi historia en dos páginas, pero pues la letra chiquitita, a fin de cuentas cuando la hicieron ellos, cuando se las entregué porque me la pidieron y la imprimieron y demás, pues ahí hizo todo el pizarrón. Ahí, pues, y tuve el honor pues de que toda esa pizarra estuviera mi historia. Y ya de ahí partí a hacer el libro, y con el tiempo salió primero IRC, Historia de mi Diálisis. Posteriormente era nada más el periodo de cuando me detectaron la enfermedad a cuando me hicieron la diálisis, y ya después saqué Una Esperanza de Vida, que es desde que ya la historia completa, desde que me detectaron la enfermedad, el periodo de la diálisis, hasta cómo fue que me trasplantaron, y que pues afortunadamente pues todo salió bien, seguimos aquí. Esa fue así a grosso modo la historia. ¿Y en qué momento te decidiste a que tuviera una editorial, se comercializara? Sí entiendo esto de compartir la experiencia. Ajá. Y una forma de, pues no sé, exorcizar o de terapia. Es terapéutico, pero a la vez como que ya no lo quieres leer de nuevo. Okay. porque pues de alguna forma, o sea, esa fuerza, vas recordando situaciones. En el momento cuando lo lees y lo relees para poder corregir y demás, como que ya le vas quitando esa emoción y vas dejando lo técnico. Entonces vas, te concentras en lo técnico, quitas la emoción, pero con el tiempo, si lo vuelves, digamos, si se volviera a sacar una edición nueva, con una editorial distinta o demás, nuevamente es darle otra revisión, nuevamente es quitar y poner, y pues nuevamente es volver a vivir esa situación, y si está difícil, ¿no? Bueno, ¿y has pensado de alguna manera novelizarlo, o es el dato y la experiencia dura? Está novelizado, sí. Es una crónica novelizada, trae cositas que un poquito aligeran la situación, en otras sí le pones un poquito como que ay, aquí va un poquito más de drama, cosas así, para poder que ayude a la historia. Entonces sí tiene, es una crónica que sí está novelizada, tiene mucho cliffhanger, ¿cómo se le llama? Sí, cliffhanger. Sí, sí. Cada episodio fue un momento en que estaba experimentando con eso, y cada episodio me daba como para en cada capítulo poner un pequeñito suspenso para que se emocionen también ahí junto con uno. ¿Y te ha tocado que pacientes lo lean, que gente que también está atravesando lo mismo te comente, conecte con el libro? Sí me ha tocado que me han comentado gente de todo, ¿no? Desde que no están enfermos o que tienen otras enfermedades, o que por supuesto están enfermos del riñón, tienen de diálisis o hemodiálisis, y sí me cuentan que sí es lo que viven, que sí es la historia similar a lo que están pasando cada uno, ¿no? Entonces, digo, el dolor en una enfermedad de este tipo, dolor físico-mental, físico pues puede ser distinto, pero el mental quizás, el espiritual, emocional, se juega mucho a ser lo mismo, ¿no? Pues te enfrentas al abismo, entonces de alguna forma quizás se pueda entender que la gente que sufre otro tipo de enfermedades también lo lea y diga, oye, es que yo también me siento así de jodido. Sí, claro. De mal, y poquito sí empatizo con esta situación. Bueno, y entonces escribes esto de alguna manera autobiográfico, y también tienes en paralelo lo juvenil, la ficción, o ya está, sí, ya está más decantado uno entonces. No, fíjate que, o sea, terminando esta situación del trasplante, fue cuando me trasplantaron, cuando estaba en el periodo de diálisis, ya casi por llegar al trasplante, que comencé a escribir Bastian. Comencé a escribir, no sabía ni para dónde iba ni para dónde llegaba, pero comencé con el primer episodio, que es donde dos chavitos están en la primaria, está la chavita muy triste llorando porque se le murió su mascota, y ya el chavito llega ahí todo desordenado, todo parpajado, desparpajado, y pues se hacen amigos, se hacen compadres, se hacen amiguitos, y ahí de ahí inicia. Fue el primer capítulo que escribí, y de allí fue como se le dio inicio. Ya después le seguimos en el tiempo que duré aislado, te aíslan dos meses después del trasplante, y después en mi trabajo, pues cuando podía, cuando tenía chance y la oportunidad, pues le seguíamos adelante hasta que se concretó por fin un libro. Esta primera novela. Ajá. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste con Bastian? Ah, pues sabe. Pero ya no estaba chavito. No, ya tenía 20 y tantos. Yo creo que... No me acuerdo, la verdad, no soy muy bueno. No me acuerdo ni cuando me operaron. Bueno, ¿y cómo te acercaste desde tus 20 y tantos años a un chavito de que tiene 15, 16, 12, 13? ¿Los de Bastian? Sí, pues la etapa escolar, la etapa de secundaria y preparatoria. Pues muchos son recuerdos. Muchas hay cosas que te acuerdas que dices, ay, es que pasaba esto aquí, pasaba esto acá. Los chavitos que te daban, ay, cómo joden estos tipos, ¿no? O incluso las chavas también, ay, en mi salón había que buleadoras, no había buleadores, había de todo, buleadoras y buleadores. Si alguna de las buleadoras de Ramón nos está escuchando, les recuerdo que pueden llevar es un libro, nada más mándenos un WhatsApp. No, o lo pueden comprar. Lo pueden comprar mejor en Gandhi. Ah, pues aquí tenemos dos, un blues que arde medianoche en la ciudad y Sueños de Luna. Para que se animen. Bueno, entonces, pero hiciste investigación, ¿no tenías miedo de estar fuera de onda o algo así? Traté de ser un poquito, ¿cómo se le dice? Que el libro fuera, que no tuviera un tiempo. Atemporal, sí. Atemporal, sí. Que no tuviera, o sea, no hay celulares, no hay no hablamos tampoco... Sí, de momentos históricos como sí, claves. Sí, particulares, ¿no? Sí. Entonces, o sea, lo puedes leer ahorita. Si te vas un poquito a ser quisquilloso, sí quizás encuentres que el libro o los chavos están ubicados en una época más sencilla en cuanto a tecnología. Porque ahorita lees un libro de chavos y pues todo es tecnología, ¿no? Tienes los celulares, computadoras, demás. Pero era sencillo, pues eran chavos que salían a divertirse, a pasear, a caminar y demás. Entonces, fue lo que quise hacer, no quise poner algo que me indicara precisamente, fue en esta época, ubicada en tal tiempo, para no meternos en broncas y que fuera también más fácil de leer y de buscar publicación, que a fin de cuentas sí estaba yo buscando que se publicara. ¿Y exorcizaste algún demonio en particular con Bastian? ¿Te sacaste alguna espinita? Sí. Cuéntanos, sí. Cuéntanos. Spoiler. Hay que leerlo, ¿verdad, David? Está bien, sí sabe. Okay. Bueno, es que a lo mejor a mí me ha tocado que en novelas juveniles autores me han dicho, pues es que la muchacha nunca me hizo caso, pero en la novela sí. Ah, no, fíjate que en ese sentido sí hubo... pasó una situación en la secundaria que la trasladé prácticamente tal cual. Fue padre, fue bonito, aunque ya había sucedido y fue así glorioso cuando sucedió. También en el libro, cuando lo revives, fue así como que ay, éxtasis. Entonces, sí fue una pequeña, no venganza, pero es que estuvo bien divertido esa etapa y ahí quedó. Y fue muy, muy padre. Y ahí está. Y ahí inmortalizado. Está. Ahí está. Bueno, terminas Bastian. ¿Y cuál es tu proceso para buscar editorial? ¿Es sencillo? ¿Es complicado? No, como pues, todos los procesos. Tirarse a llorar y... No, pues fue difícil. La mandé a varios editoriales. Y la bronca de los procesos de estas editoriales grandes, ¿no? Que son las que conoces y que son las que de alguna forma dices, ¡ay, estaría chido!, ¿no? En su momento son de entrada tu libro, tu escrito debe ser inédito, tienes que mandarlo al editor y esperarte 3 meses a ver qué te dicen. Y bueno, pues lo mandas, ¿no?, al editor, esperas 3 meses y ya después cuando vuelvas a llamar, pues sabes que siempre no, ok, lo revisas otra vez todo el libro, quitas, pones y otra vez mandas todo ese escrito a otra editorial, y otra vez, ¿sabes qué? Aguántate 3 o 4 meses, y ya después nos llamas. Ok, ya 3, 4 meses, llamas de nuevo, nunca te sabes si el editor lo leyó, ¿no? Y ya fue cuando, 3, 4 meses después, ¿sabes qué? No pasó dictamen, pues gracias. Y otra vez a leer, a releer, a quitar y a poner, y así te la pasas, ¿no? Hasta que conocí a Carlos Ramírez, André Michel, y el libro que le publicaron a él fue En Plenitud. Entonces ya le pedí el contacto de la gente En Plenitud y ya me contactó con Pepe y con Claudia, los editores de la editorial. Plenitud es una editorial que se caracteriza por publicar a gente de la tercera edad, ancianos. Pero me hicieron el paro, me abrieron las puertas. Claudia me revisó el libro, fue la editora, juntos lo corregimos, nos agarramos del chongo. Y a fin de cuentas, por fin salió a la luz, conseguí quien me hiciera la portada. Esa es una ilustración muy... Muy bonita, está muy padre. El ilustrador es Alejandro Bernal. Tiene la primera edición, tiene la portada, es como una caricatura, un anime, y son dos chavitos agarrándose de la mano, que están de espaldas, y tiene ilustraciones al interior. Entonces, pues todo eso quedó, se imprimió, y pues fui feliz. ¿Durante cuánto tiempo? Pues hasta que desperté y dije, pues ahora los tengo que vender, ahora sigue la bronca. Ya cuando abres la caja, ¿no? Pues es el destello y todo, son colores y todo es hermoso, pero de pronto te das cuenta de que, ok, ahora los tengo que vender. ¿Cómo le hago para vender mis libros? Y ya, pues ya está, es otra historia, ¿no? ¿O qué onda? Pues ya ves cómo es eso, pues buscas espacios como lo que es aquí, espacios culturales como Arcadia, como en su momento Denker, y pues lo llevé a un sinfín de librerías aquí en Guadalajara, y también otro show, lo pude meter a Gombi, lo pude meter a Porrúa, a Sótano y a Gandhi. Estuvo por ahí rotando en esas librerías un buen tiempo. Todo eso me ayudó a que en su momento Selector lo pudiera ver, pudiera decir, ok, vamos hablando, y decidieran que sí entraba dentro del catálogo que estaban armando de juvenil, y adelante, ya se firmó contratito, y pues ya por fin, ya hasta que tuve el contrato firmado de ambas partes, hasta entonces dije, ya, ahora sí, ya se hizo otra etapa más padre, que es la edición por una editorial ya más grande. Que es esta, Selector. Sí, porque además sus tirajes son muy, muy grandes. Sí, ya hablamos de miles de ejemplares. Efectivamente, son miles, sí, de ejemplares. Y pues bueno, también el stand que ponen en la FIL siempre es un stand despampanante. Ahí sí. Es donde a mí me ha tocado verte firmando libros. Y seis. Exactamente. En el I6. No sé, me parece que sí va a haber FIL presencial este año. Todo apunta que sí, ya sí. Estamos volviendo a nuestras actividades normales. Entonces, pues a lo mejor nos toca saludarte. Esperemos que sigan los mismos pasillos. No creo, quizás va a haber cambios. Dicen que van a ampliar los pasillos. Entonces es posible que, no creo que se reduzcan los stands. Ok. Pero quizás haya menos stands, porque pues dicen, hasta donde sé, dicen que van a ampliar pasillos, pero pues todavía estamos en junio, de aquí a noviembre pues falta un rato, ¿no? Pero hay invitados al stand de 35, ahí tenemos que estar también los de autores independientes del stand de 35. Ahorita nos cuentas también de esa iniciativa. Nos vamos a nuestro primer corte. Soy Rogelio Vega, estamos en El Conejo y su Amigo en la Luna. Recuerden que Ramón L. Morales hizo favor de traernos unos regalos para que se comuniquen con nosotros, nos digan uno de sus títulos, otro de los títulos del libro, al 33 12 95 75 25. Estamos en Racuna Radio, volvemos. Juglares y locos. Brillando y mirando todo, como luna que alumbra una noche de abril. Tu silueta contra luz y no recuerdo cómo, pero me quedé atrapado y sin poderme ir. Te buscaba entre el tumulto y todo el ruido. Tú volteabas como si yo no existiera. Yo pensaba que ya todo estaba perdido, pero el destino intervino, ¿y de qué manera? En tus ojos todo es luz, como el destello de estrellas que se ilumina cuando brillan tus pupilas, y si me acerco mucho siento que me encandilan. Este tren de vida con tu luz se descarrila, como la culpa es huérfana, culpemos al tequila. Y así, así de repente me miraste, yo me olvidé de la gente. Así, así de la nada transformaste todo con tu mirada. pensando y mirando todo, como luna que alumbra una noche de abril. Tu silueta contra luz y no recuerdo cómo, pero me quedé atrapado y sin poderme ir, y sin poder pensar, sin escapar, sin poder huir, solo vivir. Sin poder pensar, sin escapar, sin querer huir, solo vivir. Y así, así de repente me miraste, yo me olvidé de la gente. Así, así de la nada transformaste todo con tu mirada. En tus ojos todo es luz, como el destello de estrellas que ilumina todo el cielo. En tus ojos todo es luz, como el destello de estrellas que en El Conejo y su Amigo en la Luna. Soy Rogelio Vega, transmitiendo en vivo y directamente desde Racuna Radio, aquí en Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Estamos con Ramón L. Morales, que nos está platicando de sus libros, Bastian en particular, y les recordamos que tenemos regalos. Mándenos un WhatsApp aquí a cabina, salúdenos, y si nos dicen uno de los títulos de Ramón, si ya lo leyeron, si no lo han leído, si quieren conocerlo, pues mándenos un WhatsApp y con todo gusto aquí Ramón les va a autografiar uno de sus libros, Sueños de Luna, Poemas, o en su defecto, Un Blues que Arde a Medianoche en la Ciudad. Los teléfonos de WhatsApp, 33 12 95 75 25, lo repito, 33 12 95 75 25. Nos estaba platicando Ramón de Bastian, que yo ya considero una serie juvenil, porque ya tiene por lo menos dos títulos, ¿no? Tres. ¿O ya son tres títulos? Tres. Ah, muy bien. Entonces, el primero es Bastian, Siempre Seremos Amigos. El segundo, Sergio, Hoy y Siempre Amigos. Okay. Y el tercero, Handy, Una Promesa al Atardecer. ¿Cómo te va con la novela juvenil? ¿La novela rosa? ¿Puedo decirle novela rosa juvenil? Cuando la escribí, para mí eran como aventuras de chavos, como, ¿sabes? Como está esta película de When the Night Let's Go. Ahorita viene el título. Esa película, no sé si te tocó ver, que pues son chavitos en sus aventuras, cosas así. Entonces, para mí, Bastian era eso. Bastian era una aventura de chavos, como para chavos. Pero la editora ya me dijo: no, tu libro va dirigido para chicas. Y así, como que, no, ¿cómo? O sea, yo no, chicos, es rudo, machos, ¿no? Pero no tiene mucho. Pues sí, o sea, ya una vez que lo aceptas rápido, o sea, tiene parte de romance, tiene parte de... sí, es tierno, entonces el principal público son las chavas, pero los chicos también lo leen. Me ha tocó una vez una cosa muy padre, donde le llevé el libro a una librería, y cuando un par de meses después, cuando fui a ver cómo iba el inventario, uno de los encargados, imagino que era el hijo del señor, tipo así grandote, barbado, así grueso, empezó a buscar los libros para ver cuántos había por ahí, y ya hablando del libro y demás, lo sacó y ya como que de repente se perdió. De verdad que lo agarra y lo abraza ante su pecho. Okay. Y yo me quedé callado nomás viéndolo y sin hacer sonido un ratito, unos segundos, de de que te quedas así, el tipo estaba así como que así ido, y de ya de pronto ya nomás volteó a verme y ah, no, sí está padre, sí está bonito. Entonces te toca, ¿no? Y realmente pues toca a los chicos porque son aventuras que realmente también vivieron los chicos, o sea, travesuras que se van de pinta, que cosas así. Toca a las chicas quizás por esa, tienen ese romanticismo y esa situación que hay ternura dentro del libro, entonces toca esos dos, a los dos géneros. ¿Son historias autoconclusivas? ¿Continúan? ¿Se pueden leer independientes? Se pueden leer independiente, pero es mejor que se lea por el orden como salieron, porque si no, sí se spoilerean mutuamente cosas, sobre todo pues se spoilerean cosas del libro anterior, Bastian. Pero sí se puede leer, digo, Sergio lo han leído mucho de manera independiente y ahí está. Ya después, oye, es que ¿cuál libro viene después de Sergio? ¿Sigue el de Bastian? No, Bastian es primero. Ah, es que yo leí primero. Ya lo puedes, o sea, no hay tanta bronca porque son... No es como que el punto de vista de cada uno, sino que son aventuras de cada uno de ellos, aventuras que vivieron cada uno de ellos. De pronto Bastian, en el libro de Sergio, pasa a ser un personaje secundario, porque el primario es Sergio, es el protagonista y pues es el que hace su desmadrito, ¿no? Y porque es un chavo muy es un desastre. Y ya de pronto en el de Handy, donde la voz es de una mujer... que ha sido el libro, pues fue el reto porque la voz es de una mujer, hasta ahorita me han dicho que está bien, que está padre, que esperemos que así siga. También Handy pues vive sus propias aventuras y es su vida, y donde ya ahora sí Bastian pasa a ser otra vez un segundo plano, igual que Sergio, igual que Javier, que es otro de los personajes, y Handy está viviendo su aventura. ¿Y cómo te cambiaste el chip para tener una voz femenina? Pues creo que es simplemente tratar de ver un poquito el mundo como las mujeres lo ven. De pronto ves, los chicos a veces hacemos cosas como muy fantochistas y las chavas como que a veces no entienden eso. Y de pronto es entender un poquito por qué ellas no lo entienden. Oye, te acaba de pasar esto y tú estás... Te acabas de accidentar, te hiciste una cicatriz en la cara. O sea, fue algo traumático. Tú estás bien contento viéndote en el espejo porque te ves como un tipo malo. Y yo no entiendo por qué. O sea, los chicos estamos así como que, ay, va a quedar así. Voy a ver bien rojo, voy a ver acá. Y las chicas están como, oye, viviste algo traumático, ¿por qué estás así? O sea, entonces es como ese, para mí fue un poquito ese tipo de situación. Ver la situación romántica desde el punto de vista de Handy, ver todo y completar esa situación. En Bastia dijimos que Handy tenía un novio, ah, ok, pues acá tenemos que ver cómo conoció a ese novio que todo el mundo odia y por qué, si todo el mundo lo odia, por qué se hizo novio que le ve de una ella. Chica como Handy. Entonces es ver un poquito que ok, con ella ese tipo se porta bien, con ella ese tipo es amable, es simpático, la hace reír, ok, entonces tiene que ser ese tipo que debe de ser con ella. Y con los otros chicos, pues portarse sangrón. Entonces, tener ese tipo de encomiendas en cada. Esa doble cara, ¿no? O esa doble situación en cada cosa. ¿Y en algún momento te pasó por la cabeza el mantener esta voz femenina vigente con todos estos cambios que se están dando, un poco de roles? ¿Cómo? ¿Cuándo publicaste Handy? ¿Hace? Handy 2000, no sé qué, 15, 17. No me acuerdo muy bien, no soy pésimo. Entonces, para las fechas. ¿Handy se mantiene vigente con estos cambios que ha sufrido o que ha experimentado como el rol femenino? ¿O de repente si notas algo y dices, no, creo que una chica a lo mejor ya no pensaría así como Handy? Necesito darle otra lectura para poder... pero es que, como te digo, tienes, o sea, hay situaciones que trato de ser atemporal. Okay. Trato de ser atemporal, trato en esa situación también. Cuando escribí Handy no estaba tan fuerte el movimiento feminista. Una vez me reclamaron de que Sergio era misógino. Y ya después, cuando lo pensé, pues sí, sí es misógino. Pero así es Sergio. No puedes adecuar a tu personaje dependiendo del tiempo en que estás viviendo. Es como adecuar a un inglés que se sube en una novela de Oscar Wilde, que se sube a un carruaje. Ahora el inglés pues se va a subir a un, ¿qué? A un Lamborghini, ¿no? O sea, no, tienes, tus personajes están adecuados a una forma de ser y de vivir. Digo, la misoginia ahí está. No se ha acabado este tiempo. No, para nada. Y pues no se ve que se vaya a acabar pronto. Pero no es una misoginia por atacar o por... Ahora sí, sí, sino más bien porque no encuentra su centro. Es un chavo que no encuentra su centro, que quiere... Que quizás la forma en cómo se acerca a las chavas es creyendo que él es muy galán, que va a poder, y no importando lo que ella piense o haga, sino que es lo que yo haga. Con esto te voy a conquistar. O sea, no me pongo a ver qué onda contigo, sino... ¿Qué onda conmigo? Entonces, eso está pasando y pues va a pasar, no sé. Quizás algún día sí se erradique por completo la situación misógina, pero no es una, dentro de lo que cabe, es un chavito y no está, la situación que haga no es para herir, sino como para... Sí, está confundido. Está, ¿no?, confundido. Todavía no encuentra... Y la va a encontrar porque dentro del libro... O sea, al tipo evoluciona. Creo que en eso situación en los tres libros lo hago, porque estamos hablando de que son niños, luego adolescentes y jóvenes. Entonces tiene que haber una evolución. Si no hay evolución, te atascas en eso, en el proceso. Entonces, mientras Sergio en la secundaria es un desmadre, pues va creciendo y pues va encontrando la vida, que lo va golpeando y va encontrando poco a poco su centro. Entonces también hay una evolución de los personajes. ¿De esta trilogía tienes un personaje favorito? Los tres, no, pues es que está difícil, ¿sabes? Bueno, está... a lo mejor con uno te identificas más. Me de identificarse un poco más con Bastián, porque está más basado en situaciones que yo viví. No todas, obviamente unas pueden ser que sí sea situación real y ya después lo cambias a ficticio o al contrario, ¿no? Pero sí un poquito más con Bastian por ser el primer personaje, el que ha volado más alto y el que me abrió de alguna forma estas puertas a todo este mundo. ¿Tienes algún lector, vamos, tienes un lector beta antes de que lo mandes como un editorial? ¿Tienes alguien que te diga, sabes qué, sí me gusta o cámbiale aquí? No he hecho, lo traté de hacer con Labios de Carmín, pero no me funcionó muy bien. Le pedí a una, traté de tener lectores beta, pero no me funcionó porque como que, pues no me funcionó, no vamos a andar, no me funcionó con esto. Entonces le pedí a una persona que considero yo que es muy buen escritor, lector y demás, que me corrigiera Labios de Carmín. Entonces ya leyó el libro, ya hizo sus anotaciones y demás, y pues ya las tomamos en cuenta para poder, pues en ese libro ponerlas, ¿no? Ok. Pero sí, lectores beta, solo lo he hecho una vez. Y pues también un poquito por la desesperación de que a veces, como Handy, por ejemplo, me quedaba poco tiempo, ya estaba por terminar Handy, pero pues ahí venía la FIL, 2017 creo, y ya lo quería publicar y no sé qué, entonces sucedió, pues fue en 2017, entonces ni tiempo me dio de que nadie lo leyera. Lo leí las veces que pude, lo corregí las veces que pude y vamos. Pero sí, estoy consciente de que sí se necesita, claro, se necesita claro, corrección. Y ahorita un amigo De hecho, un amigo lo leyó y me señaló varios problemas. Entonces, pues, habrá que releer de nuevo, corregir para poder sacarlo mejor. ¿Y hay plan de que esos títulos también estén con Selector? Hasta ahorita no. Hasta ahorita no. Esperemos que en un futuro se pueda hacer. Pero hasta ahorita lo único que está ahí es de Bastian. Siempre seremos amigos. Pues ojalá sea el primer paso para esta editorial. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y ahora el otro aspecto que tiene también Ramón, que es como ya más adultos propiamente, este de Labios de Carmín, que pues sí, visitas de alguna manera como los bajos fondos, todas estas historias ocultas de una ciudad. ¿Por qué te animaste a dar ese brinco de algo tan, pues no sé, amable como puede ser Bastian, a Labios de Carmín? Porque, mira, se fue dando, son las palabras que hoy se usan, se fue dando orgánicamente, ¿no? Yo participé en muchas ediciones de Espiga de Papel, que es una revista literaria, que está ahorita en pausa, ya veremos el futuro que aguarda. Pero poco a poco fui empezando, aunque nos dan un tema, este tema es acerca de la patria, y yo escribía situaciones de un hombre y una mujer teniendo sexo en un cuarto, cosas así. ¿Dónde está la patria? Pues no sé, pero estaban fundando la patria, los hijos que siguen, ¿no? Entonces muchas de esas historias vieron la luz ahí en esa revista. También hay poemas aquí que vieron la luz ahí en Espiga de Papel, pero pues todo ese tipo de, o sea, me fui inclinando de esa, no sé, naturalmente pues hacia historias más maduras, más del arrabal o del bajo mundo. Fue así que nació en su momento Labios de Carmín. Fue así como que quise hacer un libro más fuerte, digamos, más con otras historias. Primero salió Oro y Noche, que son poesía y cuento, que ya tienen situaciones adultas, pero están no tan fuertes, sino como no tan derrotistas. Okay. Ya después el libro me fue pues se te va yendo el pensamiento, pues fue saliendo Labios de Carmín, que ya sí es un libro más fuerte, más dramático, más violento, más violento, intenso. ¿Sí, ya lo leíste? Ay, eres mi dolor. No, lo que pasa es que yo sí tenía curiosidad, e incluso era de me gusta cuando los autores se salen de su zona de confort. Sí. Y pues tenía, incluso no sé si te ha pasado que tienes lectores de Bastian y a lo mejor llegan a Labios de Carmín y ya digo, no, exactamente, no sé si no les gusta o ay Dios, ¿qué pasó aquí? Ajá. ¿No? Sí, me ha tocado. ¿Te ha ocurrido? Sí, me ha tocado de que te han reclamado. No tanto como reclamo, sino como que, ay, es que mejor saca un libro de Javier, del otro de los amigos. Y ok, pues en un futuro, a ver, veremos a ver qué onda, pero ahorita está esto, ahorita está Labios de Carmín, Sombras de Carmín, y es una trilogía. Ah, ok, faltaría. Eso no lo tengo, entonces es Labios de Carmín, Sombras de Carmín. ¿Y qué sigue? Pues todavía, ok, pero todavía está en proceso. Va a ser una trilogía. Ese es el primer libro que sí está escrito como una saga, como tres. Okay. Porque Bastian nunca lo pensé hacer una trilogía, sino que se fueron dando las cosas. El éxito te obligó. Sí, no, pues a la vez de que me decían, oye, ¿qué onda? Y pues se te va, empieza a pensar en Sergio, en sus travesuras. Fue como nació el libro de Sergio. Y ya después fue como empecé con el libro de Handy. Todo lo comencé antes de que Selector fuera a hablarme. Entonces, pues todo se dio de esa manera. Pero ahorita, pues te digo, estamos en esta etapa más distinta, que es Labios de Carmín, que sí es más un poco más violento. Ese es violento. Es más sexoso, más violento, más derrotista. Una prima me dijo que pues es que son puros personajes que les pasan tragedias, pero pues eso es lo que de alguna forma quise, pues me salía, ¿no? Y además estuviste en Maligna con ese libro, ¿no? Estuvimos allá en Maligna también en 2020, fue la última convención que, en la que pudimos estar. Fue con el libro que entré, porque pues Maligna es de convención de terror, y les dijo, oigan, pues denme chance, ¿no? No, pues ¿qué tienes ahí? Pues mira, fue el que les dije, este es un libro que trata de esto, ok, vente pues. Y obvio me llevé Bastián y demás, ¿no? Pues tienen que ir. Ahí la gente preguntaba y levantabas así la de contrabando de Bastián, mira, también tengo esto, sómate. No, pero sí, estuvimos ahí con esos libros. Estuvo padre. Y también el libro de Un blues que arde a medianoche en la ciudad. La gente le llama la atención quizás por el tamaño, no sé si por el nombre o por la portada, pero pues les llama la atención también. ¿Y de qué va? ¿De qué va Un blues que arde? Un blues, al igual que Oro y Noche, que son cuentos donde la ciudad, la nostalgia está presente, pero al contrario de Oro y Noche, que como te decía, era no tan derrotista, no tan situaciones no tan fuertes, este sí está un poco más tirado hacia la nostalgia, tirado hacia situaciones más tristes, un poco más tristes, un poco más melancólicas tal vez, más melancólicas. Tienes aquí a gente que haz de cuenta que simplemente vas en la calle y ves a una anciana que está ahí, está quedándose en un rincón, sentadita en una sillita o en un bote, no sé en qué, y ahí se está durmiendo, ahí se va a dormir. Entonces todo este tipo de situaciones suceden en la ciudad, donde todos lo hemos visto, pasas y ves a un tipo tirado, de borracho, de drogadicto, o simplemente porque ya se quedó sin hogar, y están tirados dormidos, o esperando a que pase algo en sus vidas. Entonces un poquito va más allá, más por este rincón, este el libro de Un blues, tiene más un poquito esas historias, pero también tiene historias de prostitutas, y también tiene historias con final feliz. Literalmente con final feliz. Y trata de eso, es un poquito, te digo, más, no tan fuerte como Labios de Carmín, pero no tan amable como Oro y Noche. Va en esa media. Y este es el primer libro que tiene mucho de mí, porque la portada también es mía, déjate presumir. Ah, ok. Y de hecho era lo que te iba a preguntar. Creo que también el libro le debe mucho a su portada. Creo que es una portada muy sencilla. Sencilla. Y sin embargo comunica, pues sí, esta nostalgia, ¿no? De alguna manera los faros solos en la noche siempre me han parecido como el último bastión que tiene uno, un refugio y perdido en la nada, ¿no? Sí. Entonces, ¿también pintas, Ramón? ¿Dibujas? Pues dibujo, esto está hecho con óleo pastel. Para las portadas trato de siempre pues que alguien las haga, alguien que sepa dibujar. Pues eso me pasó con este, es un dibujo también de Alejandro Bernal, el de Sueños de Luna. Sombras, Labios de Carmín, Sombras de Carmín son dibujos de un gran dibujante de cuyo nombre no me acuerdo ahorita. Me va a regañar si me está escuchando. Pero las portadas trato de que alguien las haga, que sepa. Pero en este dije, bueno, quiero algo que refleje un poquito de melancolía, un poquito de que es ciudad. Y se me ocurría como un paisaje un poco citadino, pero de pronto pues ya después de mucho pensar y andar tratando y trazando y no sé qué, pues se me ocurrió que algo sencillo, ok, pues una luna aquí atrás, bueno, ya enfrente pues todo, una luna y pues de portada un faro, una luminaria que sea todo lo que esté ahí. Y pues el nombre, Un blues que arde a medianoche en la ciudad, que también está un poquito largo, pero también me gusta cómo se oye. Y creo que refleja, el blues es triste, ¿no? blues de azul, de tristeza, de melancolía, todo aquello. Blues de música, pues esa música tan acompasada que te llega al espíritu, al corazón. Y en la ciudad, a medianoche, pues porque se ocurren todas, sino que todas, la mayoría, en la noche y en la ciudad. Y además que el blues siempre identifica como esta música de la gente que vive al margen, ¿no? De alguna manera. Sí. Estas no exactamente como que rechazan la sociedad, porque de alguna manera se han ido permeando a ciertas zonas, permeando ciertas áreas. Y pues así, yo creo que a lo mejor por eso la portada dice todo, significa muchísimo de un golpe. Además es un tamaño muy pequeño, yo creo que deben ser menos de 15 centímetros. Cuarto de oficio, no sé. No, pues unos 13, 12, sí, 13. Sí, sí. Y pues es un libro muy bonito. Para que lo conozcan, estamos en la última recta de nuestro programa. Les repito nuestros números: 33 12 95 75 25. Mándenos un WhatsApp para que se lleven uno de los libros de Ramón L. Morales firmado. Ramón, ¿dónde te encuentran? ¿En dónde encuentran tus libros? ¿En qué librerías? ¿Dónde los pueden conseguir? Ok, mira, ahorita el único que está en librerías como Gandhi, Gombil y demás es el de Bastian. Perdón. Todos los demás, pues conmigo, ya sea en mi página de Facebook, Ramón L. Morales, escritor, o ya sea en la página de los libros. Tengo de Bastian, Siempre Seremos Amigos. Tengo de Sergio, de Handy, de Labios de Carmín. Y en Mercado Libre. En Mercado Libre, en el eShop de Viento Azul Ediciones. Búsquenlo así, eShop. Mercado Libre, Viento Azul Ediciones, ahí encuentran todos los libros. Creo que no he subido todavía Sueños de Luna, pero la mayoría están ahí. Y además, y hay paquetes. Exactamente, hay paquetes que les conviene. Ya vieron que tenemos ya una trilogía, tenemos los dos primeros títulos de una trilogía, sí. Y además pues tenemos poemas que también completan el trabajo de Ramón. Va a estar también en la FIL, está en esta stand de Selector, que todavía no sabemos, pero... Pues tentativamente en el de Selector es el I6, ahí es donde van a poder encontrar Bastian, Siempre Seremos Amigos. También yo me estoy dando mis rondines, pero también vamos a estar en el D35, que es el stand de autores independientes. Y pues a todos ellos, aquellos autores independientes que nos están escuchando, también comuníquese conmigo, para poder tener esa situación de que tu obra pueda estar en la FIL, la exhibición y venta en la FIL. Que es un escaparate muy padre, porque además es un buen stand, está muy bien ubicado, es un stand donde no te puedes perder y no pasa entre todo ese mar de libros. Y además de que están los libros en exhibición, también tienen la oportunidad de que los autores estén firmando. Sí, eso es algo de que vas a tener ahí... es darse la oportunidad a uno mismo de conocer autores que quizás algún día van a ser los grandes nombres, pero que ahorita estamos iniciando. O sea, Stephen King, donde quiera vas a encontrar sus libros, pero para que te lo firme, o sea, lo veo así como que un poquito medio imposible, ¿no? Y en cambio, nosotros que estamos ahí buscando la oportunidad, buscando el lector, ahí nos pueden encontrar. Esperamos, si no hay otros planes por la cuestión pandémica, que cada hora tengamos un autor diferente, cada hora esté por ahí promocionando su obra y puedas tener la oportunidad de hablar o de conocer la obra del autor de su propia voz, o simplemente de que lo compres y te lo autografíe y te puedes llevar a tu casa un libro autografiado por su autor. Y eso pues vale mucho, vale en muchos sentidos. De todas formas, si alguien tiene intención o las ganas de conocer a Ramón L. Morales, también nos puede escribir a la página de El Conejo y su Amigo en la Luna o Fóbica Fest en Facebook. Con todo gusto hacemos el contacto. Pues prácticamente se nos está acabando la hora. Ramón, muchísimas gracias. Siempre un gusto. Aquí tienes tu casa. Gracias. Y pues nos vemos el siguiente jueves. Vamos a tener de invitada a Nel Luna, que es una poeta también importante, para que estén al pendientes. Esto fue El Conejo y su Amigo en la Luna. Estuvimos aquí en Racuna Radio. David Espinosa, gracias por estar en los controles, transmitiendo directamente en vivo desde Arcadia Fusión Cultural, Hospital 516. Yo soy Rogelio Vega y cuídense. Nos vemos luego. Gracias.